¡Ay, ingrata! Piensa en ti. Deambulando por la vida, cuando veo sangrar mi herida, pienso en ti. Pienso en ti. En lo oscuro de la noche, soledad me hace un reproche y pienso en ti. Pienso en ti. En lo ancho de mi cama y junto a la mujer que me ama, pienso en ti. Pienso en ti. Como un loco, como enfermo, pienso en ti. Desvelado me levanto, fuiste sueño, fuiste un cuento, pienso en ti. Pienso en ti. Y otra vez la vida empieza, con café sobre la mesa, pienso en ti. Pienso en ti. Hace sol y tengo frío, de mi situación me río, pienso en ti como un loco, como enfermo, pienso en ti. En lo ancho de mi cama y junto a la mujer que me ama, pienso en ti. Pienso en ti como un loco, como enfermo, pienso en ti.